buenas tardes. Bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria Anahuac Maya. Bueno, vamos a empezar con la Polla Records y el single Guru del año 1988, de la discografía Oika. Que ya sabéis que siempre me cuesta un poco decir el nombre de esa discográfica. Este single está extraído del LP en directo, grabado en la sala Yagi de la Artunza, el 15 y 16 de mayo del año 1988. La verdad que la banda no quedó muy contenta, no quedó muy contenta de lo que es la grabación de este disco. Y bueno, la tienen como un poco diciendo, bueno, esto lo hicimos en aquella época, pero nos gustó mucho. Bueno, voy a poner ahora mismo ya este disco y ya veréis cómo la canción está muy bien. Por mucho que digan los de La Polla, yo creo que la canción, que además yo los vi en directo hace muchos años en Langreo. Ahí, vamos para allá. Ya visteis cómo sonaba esto, que es un tema muy cortito de aquel concierto que dieron en la Tucha en el año 88. Seguimos con la discográfica Oika y el grupo Taure Zurdos con un single del año 1988 y el tema El Chico de la Mirada Asustadiza, perteneciente a su primer trabajo discográfico. Es un mini LP del año 1988. Os pongo ya esta canción, que la verdad que es muy bonita. Yo creo que, bueno, ya veréis, veis qué bien está. Bueno, y ahí está crujiendo un poquitín el disco, que son todos de aquí, de archivo de Radio Crash. We'll be right back. verdad que, como veréis, es una preciosa canción esta de Tahúres Zurdos. Bueno, vamos a irnos para Madrid con el grupo Fangoria y el tema, y el dinero no es nuestro dios. Es, desgraciadamente, el dios de muchísima gente. El dinero, como dice siempre mi amigo Luis, el dinero es el estiércol del diablo. Bueno, vamos con un single de este single del año 1992 de Gaza, producido por Danny Hyde. Y este single es un disco promocional que había aquí en Radio Crash. Y bueno, nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar realmente esta canción de quién es, porque lo que están haciendo Fangoria en este caso es una versión. La pongo ya mismo, esta canción, nuestro dios, y el dinero no es nuestro dios. Ay, Dios mío, ¿cómo estoy hoy? Es el frío que hace en Gijón, que estamos todos aquí medio helados. Ya empieza a mejorar un poco. Ahí ya va el tema, ya. Bueno, ya sabéis que para participar en el concurso del vinilo del millón de euros tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es. Y ahí, bueno, que el premio es siempre un single. Tenéis que decirme este tema, el dinero no es nuestro dios, que realmente de quién es, ¿no? ¿Quién hace realmente quién está haciendo la versión, en este caso, Fangoria? Ahora vamos a ir a Tortosa con el grupo Dragón Rapide, que tenía un solo LP, Solos contra el Cielo, del año 1991 por la estación Records. Los componentes de Dragón Rapide son Paco Prieto, Óscar de López y Carlos de López. Lógicamente estos verías que son hermanos. Y vamos a escuchar el tema Mar de Soledad, que es un single extraído de este LP, Solos contra el Cielo. A ver qué os parece este este grupo de Tortosa, que bueno, siempre intento poner grupos lo más desconocidos o olvidados, y yo creo que este es uno de ellos. Damos al botón que tengo aquí. Siempre os digo que puso nuestro amigo Juan, que hace ese fantástico programa Música de la Tarde. Vamos a seguir tirando del archivo sonoro de aquí, de Radio Crash, con otro disco promocional. En este caso es la banda valenciana Banderas de Mayo, con el single Iris, que está extraído de, bueno, de su último LP, que fue en el año 92, que también se llamaba Iris. Y bueno, este grupo estaba formado por Óscar Prince, guitarra-voz, Bernat Pellicer, guitarra-voz, José Verdú, percusión, y Brasí da Silva, bajo. Justo al poco de hacer este LP, la banda se disolvió haciendo un concierto en Alginet aquel mismo año, en el año 92. Pongo ya mismo este tema, que fue de lo último que sacó esta banda valenciana, Banderas de Mayo. Y la canción es Iris. Que además tiene la cosa que no tiene, o sea, lo que es el disco, la carátula interna, no tiene nada. Bueno, el disco promocional, ahí va. El lugar donde el grillo suele caer. ahora vamos a ir con un mítico grupo del pop rock nacional, Mamá, perdón, que en el 2015 van a sacar un nuevo LP. Y bueno, y voy a poner un par de canciones de este mítico grupo, como te decía anteriormente, que cuando empezamos aquí a hacer Bacanal Musical, me acuerdo de poner bastante el primer LP que sacaron al principio de los 80, que me había dejado mi amigo Arturo de, ya sabéis, de Movida en la Cantina, que es el último programa que hacemos aquí hoy en Radio Crash. Bueno, os voy a poner un tema que se llama Botellas, que fue de un LP que sacaron en el año 2009 por Polydor, y el LP se llama La Mejor Canción. Bueno, voy a poner esta canción y ya veréis cómo mola mucho. Niño acostumbrado a no dejarse querer, fabrico las preguntas, las respuestas también. Oculto tras la ventana, vi la vida pasar. Al fin encuentro un héroe al que poderme agarrar. Aunque me siento cerca de mi eterna adicción, maldigo esa cosecha que me hizo feroz y me dejó colgado de un columpio fatal. A ver si ahora me tiro, a ver si no caigo mal. Por eso yo, oh, sentir, rodé de la montaña hasta un pozo sin fin, en donde no distingue si hace frío o calor. Tan solo si el vacío brindaría mi honor, seco era el rocío que anunciaba otro día. Temblaba mis pestañas sin saber dónde iría a iluminar mi oscura habitación de cristal. Ahora que cerraba de penúltimo bar, por eso yo hoy no voy a emborracharme con botella de temor. Por eso yo hoy no voy a maltratarte con una resaca de dolor. He renunciado a ser lo que no quise, a mis fantasmas esos sí que existen. No quiero emborracharme con botellas de temor. No voy a refugiarme en paraíso sin dolor. No quiero emborracharme con botellas de temor. Emborracharme con otra botella de temor. Por eso yo hoy no voy a refugiarme en falsos paraísos sin dolor. He renunciado a ser lo que no quise, a mis fantasmas esos sí que existen. No quiero emborracharme con botellas de temor. No voy a refugiarme en paraíso sin dolor. No quiero borracharme con botellas de temor. No voy a refugiarme en paraíso sin dolor. No quiero borracharme con botellas de temor. Botellas de Mamá. Seguimos con Mamá y con su último trabajo, que fue ya en el 2013, con un LP llamado Sin Crédito. Bueno, Sin Crédito, como estamos absolutamente todos en este país, en un duro. Y bueno, os voy a ver un tema que se llama Como aquellas de los Kings. Es una canción realmente fantástica. A ver cómo va a gustar a todos. Me he quebrado cuatro dientes, me he vestido de arlequín, para ver si me confunden con alguno de los Kings. Una pinta de cerveza derramada en este pub, donde todos los parados no paramos de cantar. Es difícil ser sencillo si te empeñas en mentir, pero a mí ya me ha crecido la nariz. funciona. Cuenta Dave que le hizo el riff. ¿Cómo hacer para que suene como aquella de los Kings? Desafino la guitarra, solo soy un aprendiz, pero a mí ya me ha crecido la nariz. Grito sangre por mi boca, nunca aprenderé a cantar. Me transformo y no lo puedo controlar. Cada día me parezco más y más. Me he quebrado cuatro dientes, me he vestido de arlequín, para ver si me confunden con alguno de los Kings. Dice Ray que le funciona, cuenta Dave que le hizo el riff. ¿Cómo hacer para que suene como aquella de los Kings? ¿Cómo hacer para que suene como aquella de los Kings? ¿Cómo hacer para que suene como aquella de los Kings? Bueno, como veríais, amigos, yo creo que esto es una canción preciosa de mamá. Ya sabéis, como aquella de los Kings, puedes verlo en YouTube y ver lo que es el vídeo, que la verdad que está una gozada verlos ahí, que ya están mayorucos, porque claro, vamos cumpliendo años todos. Yo tengo 50, pues estos tendrán 55, 54, porque yo era un chaval cuando escuchaba esta gente, ellos tenían como 20. Bueno, vamos a seguir ahora con el momento casete, que bueno, que no solamente me da por bucear en el archivo sonoro de aquí de Radio Crash, sino que también en mi casa tengo una fantástica colección de maquetas, cintas. Y bueno, descubrí aquí un grupo que debe ser asturiano, digo debe ser, que se llama Respuesta Alternativa, que estaba formada por Jesús María Catalán, teclados, Julián Pérez, guitarra, Carlos Redondo, bajo. Era un trío. Y esta maqueta se llama 85-86. Os voy a poner un tema que se llama Grata Compañía. Y bueno, y en esta maqueta hay un tema que se llama Amigos, que toca el arpa, perdón, Fernando Largo. Está producido por el propio grupo y os pongo el tema Grata Compañía, como decían, de tecno ochentero, ya veréis. Como siempre, la variedad total en Bacanal Musical. Thank you. Nadie podrá decir que no tenemos una variedad absoluta aquí en Bacanal Musical, porque veis que de Respuesta Alternativa a la Polla Records hay todo un mundo. Había que decir que Jesús María Catalán después estuvo en la banda Modas Clandestinas. Bueno, vamos a irnos aquí con una banda también asturiana, Paso de Cebra, un grupo que se formó a finales de los años 70 y fue de los primeros a recibir y de hacer ese tipo de sonido New Wave que impregnó todos los músicos, todos los grupos de ahí de principios de los 80. Y este disco fue grabado en el año 1982 por Discos Arrebato. Fue grabado en Estudios Norte de Gijón en febrero de aquel año, el año 82. Voy a poner un tema que se llama La Noche Gris, con una canción de Luis Alonso. A ver qué os parece. Como siempre, la variedad es absoluta aquí en Bacanal Musical, ya lo sabéis. Sábanas aprietan el calor, la noche se vuelve gris. El auricular explota mis oídos, hoy no tengo ganas de dormir. Estaremos solos a partir de hoy. No estaremos solos a partir de hoy. Me has aconsejado y todo me ha gustado. Bueno, ahora vamos a irnos con Burning y su EP No mires atrás, este trabajo de larga duración que fue el décimo en la historia de esta mítica banda de Madrid. Y bueno, hay que decir que fue un poco... Esta banda es mía, los Burning, que los vi ahí en las fiestas de Malasaña hacía mil años. Y yo, pues decía antes, siempre estoy por ahí mirando todo lo que tengo en casa, que es realmente una burrada lo que tengo de música. Y cogí este LP, que me acuerdo yo que lo había escuchado en su momento, y descubrí que estaba dedicado a Manolo Bacanal, ahí he puesto a Boli. Y claro, fue un LP dedicado a ¿cómo le expreso? Pues voy a leerlo por detrás, que lo tengo aquí apuntado. Y ya te digo, está dedicado al hermano de uno de ellos. A ver dónde lo encuentro por aquí. Ya empezamos con las chapuzas de Bacanal Musical, porque siempre estamos, es lo que tiene el directo. Siempre cuando haces un programa en directo, pues siempre tienes despistes de estos y a veces pasan estas cosas. A ver, vamos a mirar por aquí. Es verdad, está. ¿Quién dijo que los hombres no lloran? Hay quien llora contigo. Contigo sumergirme en el mar de tus ojos y cantarte un blues. A mi hermano Toño con una sonrisa. Bueno, pues es lo mismo que a mi hermano Manolo, que es Manolo Bacanal, y le dedico esta canción que voy a poner, que se llama Weekend, de esta producción del año 1993, y a ver qué tal suena. Ya sabéis que yo con esto... Esto es en CD, os lo digo, en CD. Siempre tarda un poco, en CD. Vamos a irnos de Burning a otra banda también, una banda emblemática también, de que ponemos mucho aquí en Bacanal, que es Nacha Pop, y uno de sus primeros singles, el segundo exactamente, del año 1981, por Hispavos. Una canción que representa muy bien lo que fue aquella nueva ola que surgió a finales de los 70 y principios de los 80. Es una canción que gusta mucho y además solamente está en este single. En este caso yo el single no lo tengo, lo voy a sacar por YouTube, y hace que tengo que hacer estas pequeñas trampas muchas veces porque no puedo tener toda la discografía, porque me voy a comprar, como siempre os digo, el coleccionismo hace que, bueno, que esas cosas cuesten una pasta. Bueno, voy a poner esta canción de Nacho, El Sueño. Verás que es una auténtica preciosidad. Sus ojos se cerraron, dejó su mano de pulsar las viejas teclas del piano. Se excitó al soñar, entristeció al pensar en unas teclas de goma que no pueden sonar. Tras día en un rincón, entre miles de partituras, noche tras noche la sensación de estar cerca de la locura. Se excitó al soñar, tristeció al pensar en unas teclas de goma que no pueden sonar. Viejos acordes se le vuelven a escapar. Cuando sus manos dejan de vibrar, llegó la hora de empezar, llegó la hora de luchar, llegó la hora de cerrar y partir. Llegó la hora de empezar, llegó la hora de luchar. Puso a hablar con su piano y este le dijo sin ilusión que el tiempo le había gastado. Se excitó al soñar, entristeció al pensar en unas teclas de goma que no pueden sonar. Viejos acordes se le vuelven a escapar. Sus manos dejan de vibrar. Llegó la hora de empezar. Llegó la hora de luchar. Llegó la hora de cerrar y partir. Llegó la hora de empezar. Llegó la hora de luchar. Llegó la hora de cerrar y partir. La verdad que es una canción completamente redonda, El Sueño. Ahora vamos con un single del año 1992 de un grupo llamado Titania, que estaba formado por voz Pilar Aya, batería Alonso Morales, bajo Fernando Fernández y teclados Javier Pérez, y las guitarras eran Roberto Castellano. Este disco está editado por La Huella Records, es un single extraído de su LP Curvas Peligrosas. Y así como se llama el tema, Curvas Peligrosas, os lo pongo ya mismo, que hay muchas curvas peligrosas por las noches de Gijón, lo sabemos mucho. ¡Vamos! Bueno, nos tarda un poco, ya sabéis que esto es Bacanal Musical. Cuando yo te conocí, eras alto, rubio. vamos a irnos con un grupo que se llama Avíate y su primer LP Capital de... ¿Cómo estoy hoy? Hoy estoy torpe, no sé qué me parece, el frío que me está un poco hoy afectando aquí a mis pobres neuronas, que las tengo muy pequeñitas porque si me monto unas muy gordas aquí en Bacanal. Bueno, su primer LP Capital de Dolor del año 1989. Este grupo estaba formado por Lorenzo de Alcalde, percusión, Luis Zamora, guitarra, Juan Alejandre, guitarra, Manuel Domínguez, bajo y Jesús Oliveros, voz. Y tenían una mascota que está dentro de lo que es el ¿cómo se llama? La funda del LP, una mascota que era una especie de muñeca que iban vistiendo sus novias según y la sacaban. Lo acabo cuando estoy mirando el LP, me hizo mucha gracia aquel mascota que tenía para los conciertos, que se llamaba Farolito. El que haya visto algún concierto seguramente lo vería. Bueno, voy a poner el tema Toda esa gente solitaria, como os decía antes, es su primer LP de Avíate, que son de Gibraleón, Huelva. Gibraleón se llama el pueblo de esta gente. Vamos para allá. Al botón. Aquí vamos al botón. Estoy teniendo un bacanal como los de antes, un poco anárquico. Creo que es un buen tema este de Avíate, es bastante divertido y suena muy bien. Ahora vamos a irnos con una banda que va a ser la última que vamos a poner hoy aquí, y que es un grupo asturiano que se llama Cuentas Pendientes. Que este grupo lo escuché un día en la calle, que era unas jornadas de tiendas abiertas, una especie como que se llamaban las noches blancas, Y bueno, entonces los comercios abren y se traen grupos, y hay en la calle un pequeño concierto. Me gustaron tantos que les compré el CD. La verdad que me parecieron, tenían un directo, bueno, teniendo en cuenta dónde estaban, que ya os digo, estaban en medio de la calle con unos baffles muy pequeñitos y tocaron la verdad que muy bien. Esta banda se formó a finales del año 2011. Está formada por David del Río, voz; Diego Carrera, guitarra; Víctor de la Cera, bajo; y Tomás Uría, batería. En el año 2012, en agosto y diciembre, grabaron este disco, que se llama La Radio Salvó Mi Vida, que lo grabaron en los estudios Distrito Federal. Voy a poner un tema que se llama Agua y Nieve, y yo creo que es una banda que está muy bien, que sigue trabajando hoy en día, por lo que puede consultar en internet y en su página web. Os digo el nombre, se llaman Cuentas Pendientes, de aquí de Asturias, son de Oviedo, y suenan realmente bien. Bueno, me despido a todos vosotros, espero que habéis pasado un grato aquí agradable con esta variedad musical que ponemos en Bacanal Musical, con siempre los dos grandes errores, gracias a los electroduendes que me hacen volverme completamente loco. Bueno, ya sabéis, estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. Y espero que suene esto, claro. Ahí va. Destaparme las heridas, revolviendo libros en la estantería. No logro encontrar mi biografía, no consigo escribir las noches frías. Me mantengo en mis acordes de desidia, no logro afinar la puntería. No llueve ya, mi cenicero, no consigo echarte de menos. Yo me ahogo en los charcos de Oviedo, consigo echarme de menos. Y no prescindo de ninguno de mis vicios, cuando comienzo a tambalearme como un boxeador en el alambre. Y estoy temblando y no es la primera vez, cuando me atasco sin saber por qué. Recito a Ham para recordar. Esta huelga de versos en febrero, no hay servicios mínimos para este desconsuelo. Acabando de cubrir estas heridas.